Hola, somos de Radio La Agüita y quisiera saber tu opinión con respecto al movimiento social que se está dando ahora en Chile y en el país, sobre todo aquí en Concepción. Yo creo que este movimiento se debía venir y es un momento de que sigamos, que no deponga. Siento que la policía y los militares están siendo excesivamente violentos, pero no, ante eso tenemos que seguir resistiendo y lo que nos queda las noches sobre todo es organizarse en los territorios, en las cuadras, en las barricadas que hay en cada esquina, para poder organizarnos y saber para dónde sigue esto. Muchas gracias por tu opinión.